Sí, señor, aquí estamos otra vez, once again, porque toca. Buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tornasco, que te da la bienvenida al podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, a las 15 horas Madrid, desde San Pedro de Calanda, exiliados de Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! Le decía una señora que pasaba por allí. Hoy estamos arrancando con los Saedín, un poquito de rock andaluz. Esto que está escuchando es el primer sencillo de lo que será el próximo 28 de este mes, nuevo álbum de la formación Granaína, que no se le nota nada las influencias, ¿a que no? Bueno, pues estos Saedín estrenan este single titulado Entre Ríos. Entre ríos miro al cielo y el cielo nunca está gris. Es una lluvia de estrellas con la luna. Episodio número 287 de Pequeño Tornasco, al que hemos titulado, y lo teníamos a huevo, Wild Road Rollers. Una de las nuevas bandas asociadas a asaltomataradiorock.com, que viene presentando disco y bueno, y pues se tenían que presentar aquí, en Pequeño Carrasco, claro que sí. En un rato tendremos entrevista con uno de sus componentes, con su voz y guitarra. Pero vamos a ir saludando a los ternascos y ternascas que ya están a la escucha y que nos lo indican, porque ternascos y ternascas a la escucha hay un montón, pero que nos saluden los que vamos a decir. Ahí está Charlie Rock and Roll desde la capital. Tenemos también por ahí a San Hammer Nafarroa Pride. Desde Gel Bierzo, Pedro Black Bomber. Al ladito de Gel Bierzo, pero más tocando en el macizo galaico, Silviña. También tenemos al Chetos desde los Madriles. Nafarroa Pride desde Tudela con Félix. Mira, también tenemos al Des, dale un Oh Yeah, Roxa Roxae, que se escuche. Dale a aquel lado, dale a aquel lado. Oh Yeah, Pequeño Tornasco. Bueno, además los Wild Road Rollers, colegas, de hecho comparte batería la banda de Deslos Estertor con los Wild Road Rollers, es el mismo baterista, así es que están muy solicitados. Con la luna de Saedín, una guitarra en el aire. También tenemos a Ana desde Lorca, desde la Huerta Murciana. También tenemos a Eric Perro Loco desde Bilbao, Bilbao Coindarra. Alma y Draven desde Varna. Zaragoza Style con Rubén Oteo. Saludos para Lata, para nuestro querido Diego Logroño Power. Y saludos para Elías de los Ratones Colorados y para Belén, que nos están escuchando desde... Ah, no, que estaban por Cuenca. ¿Te da Cuenca, Rosa Rosa? Y también acaba de entrar ahora mismito Jorge Lluvero desde la capital de Españistán. Venga, vamos a por la primera sección, que ya sabéis que de martes a jueves es la noticia tonta. Dale, Rosa Rosa, que hoy te vas a reír. La Guardia Civil localiza una plantación de marihuana oculta en Arándiga, a la que se acredita, hasta hace días por Túnez. Como ahora tengo la pantalla más lejos, pues eso me pasa, que no leo bien. Venga, llora un poco, llora un poco. Joder, color de tu pueblo, color de Arándiga. En plan el Chapo Guzmán, Así. Con túneles y todo el coponario. Majaria bendito, qué barbaridad. Semejantes plantas que tenemos. Claro, con esa huerta, ¿eh? Con esa huerta que confluencia entre ríos, no van a crecer. Están contra ríos, claro. Pues así está, todo desflorecido. Mira, casi podíamos haber puesto la canción de Entre Ríos para ilustrar la noticia, por ser en Arándiga. Pues sí. Bueno, pues la Guardia Civil de Morata de Jalón. Cuidado con la benemérita de Morata, que no se pierde nada. Está el loro de todo. Sí, sí. Se sabe todos los escondrijos. Se sabe todos los escondrijos de la zona, de Arándiga, ¿cómo es? El Jalón, ¿no? El Valle del Jalón. Valle del Jalón no se les escapa nada a la benemérita. Bueno, pues la Guardia Civil, la benemérita de Morata, ha llevado a cabo una investigación que se inició a comienzos del mes de septiembre por la posible existencia de una plantación de marihuana oculta por una zona boscosa y de difícil acceso en el término municipal de Arándiga. Tras varios días de inspección, los agentes lograron localizar el jueves pasado en el paraje de Las Cañadas. ¿Tú has estado en ese paraje? ¿Sabes qué paraje es? Las Cañadas. No he estado. No has estado. Un pas, claro, por eso, si no te hubieras encontrado todo el pasadizo. Un pasadizo realizado entre cañas y maleza a modo... Ah, vale, es un pasadizo entre cañas y maleza, no un túnel. Es que estos del titular, los del Heraldo, el TVO de Oregón, por ensalzar la noticia, no sé lo que hacer. Vamos, que habían hecho un hueco entre la maleza. No habían escarbado ningún túnel. Con cañas y esas cosas, sí. Bueno, pues encontraron este pasadizo que accedía a un terreno de unos 250 metros cuadrados donde había multitud de plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento. Pues 250 metros cuadrados es un piso, ya podía estar oculto ya entre todo el bosque. Bueno, 250 metros cuadrados es un piso grande. Grande, ojo. Sí. Durante la inspección, la Guardia Civil localizó a un varón sentado sobre una caja que, al ser sorprendido por los agentes, manifestó encontrarse en el lugar para el cuidado de la plantación durante las 24 horas del día. De hecho, se hallaron dos tiendas de campaña tipo iglú, en cuyo interior había enseres personales, mantas, cama plegable, ropa, alimentos, etc. Es decir, lo necesario para pernoctar en el lugar durante varios días. Entre los efectos que portaba este muchacho en el momento de su identificación le fueron intervenidos una pistola detonadora municionada con 11 cartuchos. Además, se le intervinieron herramientas, productos para el cultivo de esta sustancia, un bate de béisbol, cuchillos, un machete, un motor de gasoil portátil para extraer el agua del río y regar la plantación, y lo mejor de todo, dos sensores de movimiento situados a las entradas de los túneles por los que se accedía a la plantación para alertar mediante señales sonoras de la presencia de personas en el lugar. Solo detectaba personas, a los Bandeverde no. A lo mejor no los tenía enchufados. A la Guardia Civil no la detectaban los sensores estos. Santi, que a lo mejor no los tenía enchufados. Claro, si tenía apagado el motor de gasoil, pues claro, los sensores ya no funcionaban. Tampoco, claro. Pues fíjate. Entre que van de verde, sí, y que vale, no funcionan los sensores, como cojones se iba a enterar el mozo, claro. Estaban perfectamente camuflados. Por todo lo anterior, la Guardia Civil procedió a la incautación de las 63 plantas de marihuana con un peso de 200 kilos. La retirada fue laboriosa debido a las características del terreno montañoso y abrupto, hasta su traslado a un vehículo situado a unos 700 metros de distancia del lugar de la plantación. O sea, que no se podía hacer con coche. La investigación continúa abierta, ya que no se descarta la implicación de más personas en este hecho delictivo. Personas que han pasado de tener una plantación a tener un puñado de semillas sin vida. Y semillas sin vida es el título de la canción que escuchas ya, de una banda llamada Neptuno. Una banda que este sexteto argentino concretamente, que nos ha hecho llegar su primer trabajo titulado Tormento, del que escuchamos pues este, uno de los temas en él incluidos. Neptuno, sonando en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. A eso de las 3 de la tarde, hora Madrid. A eso no, a las 3 de la tarde, hora Madrid. Desde San Pedro de Calanda, exiliados de Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Y esto lo estoy haciendo cada día más largo. Voy a tener que acortar, ¿eh? Saludos para Jorge Benítez, que se acaba de conectar desde Vitoria-Gasteiz, donde se hace la ley. ¡Aurrerá! Saludos también, así, para Pedro Black Bomber, que se acaba de conectar. No ha oído saludo. Bueno, pues ya está. Saludado nuevamente. Enemigo. Sí, ya.

Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. La gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con y/ Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Pues estamos escuchando las primeras notas, los primeros acordes de No Brother Left Behind, Ningún Hermano Queda Atrás. Que es uno de los cortes que viene incluido en ese espectacular primer larga duración llamado Imperial Stout Motor Oil de los Wild Road Rollers. Banda a la que vamos a entrevistar y que por eso ha dado título a este episodio número 287 de Pequeño Ternasco. Escuchamos un poquito esta canción y ahora mismo entramos en entrevista con su cantante y guitarrista. Saludamos también a Dani Rock Station FM, que ya está a la escucha. Pues sí, la tecnología de Pequeño Ternasco no falla. Ya tenemos al otro lado del teléfono, del hilo telefónico, al amigo Lou Angelson. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Santi? ¿Me escucha bien? Te oigo perfectamente. Vale, pues entonces... Alto y claro. Hicimos bien en hacer las pruebas. Estas cosas hay que hacerlas profesionales, claro que sí. Ahí está, sí, señor. Que está aquí en plena entrevista y bueno, a Saltomata, como nuestra emisora, como a Saltomata Radio Rock, pero él a Saltomata ahí en el trabajo, me hago un hueco aquí y bueno, pero afortunadamente nos han podido atender, aunque sea el miércoles. Normalmente las entrevistas nosotros las hacemos el jueves, pero bueno, evidentemente hay que facilitar la labor todo lo que se pueda. Siempre hay un hueco. Sí, evidentemente. Imperial Stout Motor Oil. Pero tengo yo por aquí apuntado que este es el primer larga duración. Pero ya había un anterior EP que se llamaba Dirty Rock and Roll Brew. O sea, Brew Stout. A mí esto de la cerveza como que lo tenéis muy presente, al igual que hemos podido ver en ese vídeo promoción que nos habéis enviado. Pues sí, sí, sí. Cerveza es comida. Para nosotros cerveza es comida. Es un producto alimenticio, ¿no? Beer is food, ¿no? Como dicen por allí, ¿no? Beer is food. Pues sí, para nosotros sí. Aparte que un ensayo sin cerveza no es un ensayo para nosotros. Bueno, forma parte de nuestra dieta. No es ni mejor ni peor. Simplemente funcionamos con eso. Nos gusta y, bueno, alimenta las risas, la música, no sé. Va bastante con nosotros. Bueno, me llegan aquí saludos de Pedro Megafirion, tu... Hombre, Pedrito, sí, sí. Buena peña Black Bomber también, pedazo de grupo, tío. Y también tenemos a la escucha por ahí al amigo Des. Hombre, sí, sí, mi hermano Des, sí, señor. Fenómeno, tío. Bueno, a ver, primer larga duración, pero bueno, viendo un poco la bio que nos mandasteis y que además toda la gente puede ver también en vuestro espacio... de los Wild Rollers en la web de asaltomatarradio.com, que vamos, que la trayectoria de bandas tiene miga, tiene tela y son años ya dándole a esto del rock and roll. Hombre, con nosotros, con esta banda desde el 2015, pero sí que llevábamos por separado mucha trayectoria en otras bandas, en otros grupos. Pues sí, desde los 15, 16 años. ¿Del mismo estilo o con esta banda es con la que habéis empezado a desarrollar más este dirty hard rock, este Southern Stoner? Bueno, teníamos una banda así stonera que se llamaba Furious Stone. Uh-huh. Ese estuvo con nosotros también y era... quizás sería un rollo más down, más pantera quizá un poco. Uh-huh. Pero bueno, sí, o sea, asimilaba un poco, pero esto es otra historia muy diferente. Yo también he tocado en bandas de metal, he tocado de todo tipo. También toqué en una banda de New Wave o British Heavy Metal, que duró muy poco, básicamente era un proyecto, no tenían pensado ni hacer bolos, solo grabar y colgarlo en Bandcamp. Si queréis darle una escucha, podéis buscar Black Spitfire. Y bueno, fue un proyecto muy chulo. Aparte de ahí debuté como guitarrista, porque yo siempre fui bajista. Con la guitarra llevo 5 o 6 años como mucho. Con el bajo sí que llevo más de 20, pero me pasé a la guitarra y bueno, me gustó. Es que claro, además los guitarristas como que tienen siempre más presencia, ¿no? El bajista es el ser más denostado de las bandas, se suele decir. Yo tengo aún la espinita, tío, tengo la espinita, necesito tocar el bajo, porque yo soy bajista. Me pasa al revés, ¿no? Mucha gente ve que no les gusta la guitarra o que no consiguen muchos logros y se pasan al bajo. A mí me pasó al revés, pero fue más que nada porque tenía muy claro el estilo que quería hacer. Y claro, cuando tú eres bajista no puedes dar la expresión que quieres a según qué estilo, ¿sabes? Entonces te viene un guitarra a lo mejor muy trasero y tú quieres hacer otra cosa y a lo mejor plasmas más guay tus ideas tocando la guitarra, pienso, ¿eh? En según qué estilos, ¿eh? Ojo. Y no sé, como también empecé a componer con la guitarra en casa, a hacer las letras, a estructurarlo todo y tal, pues me fui metiendo, autoimplicando y al final pues acabé tocando la guitarra. Al final te agarró la guitarra a ti en vez de agarrar tú la guitarra, ¿no? Te atrapó. Descarado me atrapó, tío. Luego me empezó a molar el rollo y tal y al final pues guitarra. Bueno, y además estos Wild Roll Rollers, defendiéndoos, bueno, estabas hablando de composición y componiendo también en inglés, ¿no? Que es el idioma principal del rock and roll, realmente. Sí, sí, sí. Wild Roll Rollers ya nació con la idea esa de los temas en inglés. Bueno, con una temática muy arraigada a la filosofía biker, a las motos sobre todo, a la cerveza, al estilo de vida rocker, no sé, las letras son bastante variadas, pero siempre van un poco por este camino. Oye, con ese primer EP, con ese Dirty Rock and Roll Brew, ¿ya empezasteis a funcionar actuando fuera del país? O porque sé que habéis tenido una promoción fuerte con este primer larga duración fuera de lo que es España. No sé si os viene esa idea de que ya empezasteis a funcionar en otras escenas o en otros países con ese primer EP. No sé, cuéntanos. Sí, a ver, tocar ahora mismo, bueno, como ya sabrás... Ahora mismo está claro que no. Es una mierda porque teníamos muchas cosas previstas, muchas fechas ahí apalabradas ya. Y bueno, eso se ha ido un poco al garete, ¿no? Pero bueno, el tema de la promoción fuera, pues sí, tenemos... Tenemos un promotor en Inglaterra que se está encargando de promovernos por allí. Este mes pasado, agosto, nos puntuaron con 10 de 10 el disco en las reseñas de la Power Play de Inglaterra. A este mes sale una entrevista en la Fireworks, también de Inglaterra. Octubre salimos en la Fleet de Estados Unidos y bueno, hemos ido haciendo promo. La verdad que te tengo que confesar que esto ha sido también cosa del confinamiento, porque nosotros siempre hemos sido muy perrotes para el tema de la promo, tío, muy grabar todo, venga, ya hemos grabado, pues ahora a tocar, a disfrutar, que es lo que mola, conciertos, venga, guay. Y muchas bandas pecamos de eso, nos olvidamos de la promoción y la promoción es muy necesaria. Esperamos que habíais pensado en este disco sobre todo de cara a un público, pues eso, que dominase el inglés y a una posible difusión en escenarios y de actuaciones fuera del país, entiendo. Porque la idea es esa, la promoción fuera es con la idea de tocar fuera, eso está claro. Claro, al ser una banda underground, nuestros trabajos, vida, familia, no nos permitirían hacer cosas muy largas, ¿no? Pero tocar fuera, vamos, estamos con muchas ganas y de hecho lo vamos a hacer, seguro. Y lo como comentabas tú, que ahora ni fuera ni dentro, ¿no? Porque con toda la que está cayendo, pues el panorama está francamente, no vamos a decir mal, pero al menos sí complicado y sobre todo sin una previsión de posible vuelta a los escenarios, por decirlo de alguna manera, ya no por parte vuestra, sino por parte de cualquier banda, de cualquier banda de música, ¿no? De cualquier grupo que quiera volver a tocar. Y sin embargo, vosotros decidisteis este pasado mes de marzo lanzar el disco y a tomar por culo. Lo lanzamos y ya está. Tampoco ibais a estar esperando, ¿no? Sí, tío, es que claro, nos vimos el rollo. Es que fue salir del estudio, tío, y venir toda la mierda esto. Y hostia. Digo, mira, pues lo primero que vamos a hacer en pleno confinamiento, lo que hicimos fue lanzarlo digitalmente. Digo, venga, tío, esto tiene que salir, colega, es que si no. Y menos mal que lo hicimos, porque nos fue bien para hacer promo, o sea, nos fue muy bien. Luego hicimos la edición en vinilo a través de Rocket Music, la hicimos, una edición limitada con nuestra cerveza artesanal que nos hizo Carlos Tro, que es un cervecero colega nuestro. Y nada, luego empezamos a actualizar un poquito el merchant de Bandcamp. Hemos vendido bastantes vinilos en Estados Unidos, hasta en Japón, Inglaterra, Europa, España, muchos, la mayoría amigos, tío. Y joder, tío, quedan ya muy poquitas copias y... Pues mira, es que me está preguntando por aquí Charlie Rock and Roll de Generación Suicida que si tenéis el disco en vinilo, pues Charlie empieza a darte prisa. Hostia, pues quedan muy pocos, tío. Ay, pero quedan muy pocos. No sé si estuvimos ayer en el local, no sé si quedan 12 o 15. Ya le voy a pasar tu contacto a Charlie para que te contacte directamente y que, y que te pille el disco, tío. Porque si no se va a quedar sin él. El vinilo, claro. Sí. Luego, lo hicimos nosotros y ahora lo que sí vendrá es la edición en CD, pero esto será ya para diciembre, enero, principios de año, más seguro. Bueno, estamos hablando de que la situación nos permite ahora. ¿Tú personalmente eres optimista o pesimista de cara a que se pueda volver a actuar y en qué modo realmente, ¿no? Porque... ¿En qué condiciones, no? Sí, ¿en qué condiciones, exacto? Hostia, Sandy, tío, pues yo intento ser optimista, intento. Lo que pasa es que cada mes que pasa veo la cosa más negra, tío. Aparte en Barcelona estamos viendo que están cerrando salas, tío. Ayer me enteré de la noticia que cerraba también la sala Rock Sound, que es una de las salas más guapas de banda para nosotros. No sé si oí que alguna más, tío, y ves que van cerrando y hostia, tío. Y dices, ¿cuándo se empezará? Hostia, con menos salas, difícil, pero con todo esto, peor aún, es que no sé cuándo se va a volver a hacer conciertos en condiciones normales. No ves un horizonte cercano ni mucho menos, ¿no? Hostia, tío, lo veía hace 2 meses, pero cada mes que pasa te lo digo, cada vez lo veo más negro, tío. Y veo muchas bandas de amigos míos, por ejemplo, que están haciendo conciertos de doble sesión, 30 personas hacen el bolo. Sale la gente, entra otros 30 y vuelven a hacerlo. Y muchos de ellos casi tocando de gratis para ayudar a la sala, tío, que no cierre. Y no nos hemos visto en una como esta nunca, tío. No, la verdad es que es una situación nueva para todo el mundo. Yo también soy de tu pensamiento, ¿eh? No le veo un, no le veo un futuro nada halagüeño, ni cercano siquiera, ¿eh? No. Pero vamos a tener que resistir, vamos a tener que resistir, porque si no... Yo no sé si esto del virus, yo no soy mucho de las teorías de las confabulaciones ni estas mierdas, y desde luego soy todavía mucho menos de escuchar a los millones de virólogos que tenemos ahora. Antes eran todos entrenadores y entrenadoras de fútbol, ahora somos todos virólogos, ¿no? Entonces tampoco me gusta escucharles, pero he de reconocer que si desde luego hay una confabulación detrás, a la música y al rock concretamente nos están dando pero de la hostia, ¿eh? Sí, estamos pillando pero bien, tío, sí. Tendremos que resistir, tendremos que hacer de tripa corazón. El rock siempre, sí, siempre sí. Hemos estado, pues como que decías tú, en el underground, ¿no? Pisoteados. Sí, sí, no, y siempre salimos adelante. A ver, estaremos siempre, claro. Un colega mío lo llevará todo en la espalda, bien grande. Dice, rock and roll is here to stay. Rock and roll está aquí para quedarse. Y ese lema es true, tío, es lo que hay. Es verdad. No me quería despedir y lo voy haciendo ya más que nada porque sé que andas con prisas, pero no me quería despedir sin preguntarte, mira que lo has dejado claro y yo ya lo tengo claro también, pero tío, es que cuando tenía yo ciertas dudas de cómo se traducía Wild Road Rollers, y cuando leo apisonadoras salvajes, digo, joder, porque canto en inglés, pero el nombre en el idioma de Cervantes suena brutal. Sí. Bueno, una road roller es el típico rodillo que va apisonando el terreno cuando están asfaltando una carretera, ¿no? Sí. Pues sí. Imagínatela en salvaje con un tío bebido a más velocidad de la que debería ir con eso, trucada. La apisonadora salvaje, todo lo que se va a llevar por delante. Y con unos altavoces a la última película de Mad Max, ahí delante. Y unos focos de coche de caza por la noche, el rifle, todo lo que haga falta, todo el repertorio. Si le metemos el remolque, cabe la batería y todo, o sea. Bueno, sí, tío, no sé, fue una edad de olla y nos pareció un buen nombre para la banda, tío. Sí, pero lo que me ha parecido curioso, ¿no? Digo, hostia, pues macho, casi me gusta más el... casi me gusta más apisonadoras salvajes que Wild Road Rollers, que suena francamente bien, ¿eh? Yo desde luego no le pongo ningún inconveniente, pero sí que me ha parecido curioso. Digo, esto se lo voy a comentar. Oye, Lu, que no te quiero entretener y me gustaría estar mucho más rato hablando contigo, pero... Hostia, pues sí, tío, ahora se me hace corto, tío, pero bueno. Es que... Pero ya habrá más ratos, tío, claro, seguro, hombre. Claro que sí, porque además estando apoyando y compartiendo y sumándose a la iniciativa de Asalto Mata Radio Rock, pues evidentemente, si normalmente estamos encima de las bandas, pues con vosotros... Pues mucho más en contacto, evidentemente, y atentos a las noticias que vayáis generando, por supuesto, y habrá que hacer más entrevistas, claro que sí, alguna más debe caer, ya no solamente por nuestra parte, sino ahora cuando mandemos este pedazo del primer larga duración llamado Imperial Stout Motor Oil, se lo mandemos a todos los programas de Asalto Mata Radio Rock.com. Si el de los Black Bomber ha funcionado, el vuestro más. ¿O qué? Sí, tío. A tope, ¿no? A tope con la cope. Muy bien, pues. No, con la cope no, por favor, no. No. La cope no. Eso es un tic que tengo ya de la peña del curro que me lo pega, tío. ¡Tope con la cope! Ya se ha pegado. Ya es normal. Bueno, pues vamos a cerrar con un... Con la cooperativa cervecera me refería, ¿eh? A ver, me dice por aquí una última pregunta. Jorge Benítez, creo que es, dice, haz promo para pillar el vinilo, ¿qué dónde? Me preguntan nuevamente por el vinilo. Ah, el vinilo en nuestro Bandcamp, en la página de Merchant de nuestro Bandcamp, hay vinilos, camisetas, no sé si hay gorras, no, están soldados ahora, pero ahí tenemos toda la parafernalia. Vale, pues entonces hay que buscar con Wild Road Rollers Bandcamp, imagino que saldrá rápidamente, sin problema, ¿no? Sí, sin problema, sí. Y si no, también imagino que habrá enlaces a vuestro webcam en las distintas redes sociales, ¿no? Porque creo que estáis sí, además en todas. Sí, desde las redes sociales pasa para el webcam fácilmente, no tiene pérdida. Muy bien, pues ahí es donde vais a poder encontrar este gran, no es debut, pero sí debut como larga duración, ¿no? Primer larga duración de los Wild Road Rollers, Imperial Stout Motor Oil, del que vamos a escuchar un temazo que creo que ya hicimos sonar hace unos meses, que fue por el que os conocimos, que nos gustó muchísimo y que va a sonar nuevamente, como es los bastardos de la carretera, Road Bastards. Con este tema nos despedimos. Lo, muchísimas gracias, tío. Pues a ti, Santi, muchas gracias a ti, a Salto Mata Radio Rock, y un abrazo a todos los oyentes, y gracias por darnos aquí eco. Bueno, eco, todo lo que haga falta, y además que realmente es de las pocas opciones que hay ahora mismo para cualquier banda que esté metida en este fregado del rock and roll y encima con disco nuevo. Así que, evidentemente, no podía ser de otra manera. Muchísimas gracias, Roadbusters, Wild Road Rollers, sonando en Pequeño Damasco. They never betray the color. pasada. Minuto más, minuto menos. Anda, Rafalillo, menos mal que has escrito otra vez, que se me había pasado saludarte. Ese Rafalillo, ternasco de pro del sur de España. Pues muy contenta toda la tribu ternasca con esta entrevista con los Wild Road Rollers, banda que les ha encantado. No me extraña, es un pedazo, es un bandón como la copa un pino. Pero nos vamos con las bizarradas. Adelante, Rosa Rosae, con el primer titular. Nace una vaca... Una foca. Una foca muy rara, pelirroja, con ojos azules. Bueno, a falta de sonido de foca, ponemos a Chihuahua, que sepáis que hicieron la voz de el gruñido este de Chihuahua, lo hicieron mezclando un oso, un tigre y una morsa, que no es una foca, pero es de la familia. Esta bizarrada, tanto esta bizarrada como la siguiente, hoy tenemos unas bizarradas muy, muy, muy Greenpeace, ¿eh? Muy de defensa de los animales y la naturaleza. ¿Eh? ¿Expedientes aquí? Greenpeace. Ah, Greenpeace, he entendido otra cosa. Son muy de defensa de la naturaleza las bizarradas. ¿Eh? Ah, sí, bueno, sí, las ha enviado las dos. Nuestra ternasca de Barcelona, Alma. Bueno, el vídeo de una cría de foca se ha hecho viral en las redes sociales. Los expertos explican que se trata de un fenómeno muy poco habitual, ya es que solo en uno de cada 100.000 casos nacen focas albinas. Pues no han dicho que es pelirroja. Para llamar la atención, llaman que las focas no tienen pelo como las pelirrojas. O sea, que la foca es todo pelo. Si es pelirroja, no es blanca, no es albina. Bueno, sigue leyendo. Que no tenemos tiempo, sigue. Aparentemente parece que la foca está bien alimentada y es muy activa. Eso significa que la madre la amamantó mucho, explica Vladimir Burkanov, que es el biólogo que ha compartido el vídeo. Como la gran mayoría de focas albinas, tiene problemas en los ojos y su esperanza de vida es muy baja. Aunque el resto de las focas no le hace mucho caso, no la muerden ni la persiguen, añade. Bueno, pues una bizarrada con final feliz. Me alegra que el resto de la colonia de focas no hayan rechazado a su nueva hermana. O sister, en inglés. Que es precisamente la banda que ya estamos escuchando. Quinto álbum de estudio para estos rockeros metaleros suecos. Llevará por título TBA. Saldrá el año que viene. Y lo que escuchas, este Vengeance Ignited, es el segundo adelanto. Encendida venganza, hermana. No es final feliz como los chinos. Es final feliz para la foca pelirroja. Alright. Pues le damos a la siguiente bizarrada, que se nos echa el tiempo encima. Rosa Rosae. Una mujer se casa con un árbol para evitar que hagan una carretera y salvar un bosque. ¡Claro! Claro, lo más fácil es casarse con el árbol. Ya todo solucionado. Total, si el marido tampoco hace nada ni... Tampoco, está todo el día tumbado, está todo el día plantado en el sofá, pues me caso con uno que esté plantado en el bosque, por lo menos, y estoy al aire libre. Y me da sombra. Y me da sombra. ¡Tú ventajas! Kate Cunningham, una mujer británica de 38 años, está de celebration. Y es que acaba de cumplir su primer aniversario de boda. Lo curioso del caso es que Kate no se casó con ninguna persona, sino que lo hizo con un árbol. Un acto que no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Pese a que la boda de Kate con un árbol pone en duda la salud mental de la mujer, lo cierto es que el acto forma parte de una campaña para salvar un bosque, el Ringrose Valley Country Park, al norte de Liverpool, ante el riesgo de que sea aniquilado por el proyecto de creación de un desvío para aliviar la congestión de tráfico de la zona. Por otra parte, la dendrofilia es la atracción que experimentan algunas personas por las plantas, verduras, frutas y especialmente por los árboles. Así es como sus practicantes suelen aprovechar los huecos o protuberancias que aparecen en la corteza del tronco con diferentes fines eróticos o, en un sentido más amplio, utilizan vegetales como el pepino o el calabacín a modo de juguetes sexuales. Los expertos llevan un año preguntándose si el caso de Kate, que ha afirmado que casarse con un árbol es una de las mejores cosas que ha hecho en su vida, es un caso de dendrofilia o no. Aunque parece que la mujer británica, más que una atracción sexual, lo que experimenta es una muestra de deseo de proteger a los árboles y cuidarlos. A este en concreto no lo ha elegido porque tenga buenos sentimientos, sino para proteger su sedimento. Sedimento había dicho, ¿verdad? Que se me estaba olvidando presentar al grupo. Sedimento se llama. Un grupo que nos ha hecho llegar este En su prisión, su nuevo sencillo. Nos lo han hecho llegar, además, directamente de la región de Atacama. Tercer sencillo del nuevo trabajo de estos chilenos, titulado Errante. Metal pesado from Chile. No, estos no son los aceros de Costa Rica. Con dos veces seguidas está bien. Rubén. Pues nos vamos a pirar, y sí, muy agudamente habéis notado que hoy no ha habido Rincón Oscuro, pero es que teníamos entrevista. La realidad del camino. Así que el Rincón Oscuro para mañana y la animalada para el final, para la semana que viene. Que por cierto, no me habéis mandado ninguna en todo el verano. Tengo la necesidad. Rosa, Rosa, nos largamos, nos piramos, nos marchamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. Haga la escala por ahí. Haga la escala por ahí. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide como manda Samper de Galanda. Recordarte como siempre que si estás medio dormido en el metro, en el tren, en un atasco, en desfase o muerto del asco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, agur.